fresca de la COPEL, Elche Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Bueno, ya está ahí el partido el próximo domingo a las 12 en el Martínez Valero. De nuevo el desánimo y la desilusión ha dejado paso a la ilusión, al optimismo, a ganas de que empiece ya el encuentro, a que el árbitro dé el comienzo para que empiece a rodar la pelota. Hay ganas, los que somos futboleros pues tenemos ganas de lo verdaderamente importante, que llegue el fin de semana y empiecen a rodar todos los balones y todas las pelotas. Luego le repasaremos la agenda deportiva para el fin de semana, pero lógicamente hablamos ya de Elche Valladolid. Antes de que se me pase, darles las buenas tardes, si no, parezco un mal educado. Bienvenidos a Elche en Punta, aquí estamos un día más para contarles toda la actualidad deportiva en este viernes 24 de septiembre de 2010. Dice hoy José Bordalás que le da una grandísima importancia al partido, por muchos motivos, porque vienen de perder y están heridos, porque juegan de local, que hay un gran rival enfrente, pero que van a jugar a un nivel altísimo, que están muy mentalizados y que van a por todas. Pues nos quedamos con esas palabras, desmenuzaremos hoy la amplia rueda de prensa del técnico ilicitano, que ha reconocido que habrá cambios, no muchos, pero sí alguno, pues conociendo a Bordalás, cuando se gana no suele modificar y tocar el equipo, cuando se pierde sí suele hacer dos o tres cambios. En este caso, lo llamaríamos como lo hemos llamado, mini revolución, porque va a haber creo que cuatro cambios, pero uno estaba cantado, que es la vuelta de Huacaso. El otro, pues sinceramente se veía venir, ¿no? Ante la ausencia de gol y teniendo tres delanteros llamando a la puerta, son cuatro, pues hay que ir dando paso al resto, ¿no? Y hoy he hablado de nombres propios, de Lodipo, de Pereira, de Santos, en fin, no me voy a enrollar yo porque es importante escuchar lo que decía hoy el técnico sobre cada uno de los jugadores, sobre todo por Lipa, por Quique Mateo, en fin, no ha dejado de contestar a ninguna pregunta, como suele ser habitual en el entrenador blanco. El Valladolid, un equipo que lo había ganado todo hasta la semana pasada, y al perder contra el Betis, pues ha perdido plaza momentáneamente de ascenso directo. Ahora mismo es quinto, con 9 puntos, eso sí, un bagaje importante. 9 goles ha marcado y solo ha encajado 2, tanto el gol de Antonio Gómez, que fuera técnico del equipo B del Liverpool, y que sin duda aprendió mucho con Rafa Benito, que es el actual entrenador del Inter, pues está dirigiendo bien, al menos de momento, al cuadro vallisoletano, que eso sí, con todo su buen arranque, la verdad es que los jugadores de Elche tienen razón. Si se le gana, se igualaría y bueno, ya no parecería tan buen arranque el del Valladolid, y el del Elche sí sería bueno, sobre todo teniendo en cuenta que si se gana, serían 3 victorias sobre 5 partidos. Que el Elche no sabe empatar, bueno, tampoco pasa nada. Los empates son pasos muy cortitos y un empate solo es bueno cuando estás a punto de perder. Por ejemplo, un empate hubiera sido bueno el día del Betis, ¿no? Vas perdiendo 0-1 y antes de que te marquen 0-2 empatas al final. O el día del Barça B. Ahí es cuando los empates, ese puntito que parece que no sabe a nada, sí, a final de temporada, puntito tras puntito puede ser bueno. Pero la verdad es que cada 3 partidos tú vas ganando 2 y pierdes 1 y estás en primera división del año que viene. Llevas una media de ascenso. Esa media inglesa de cada 3 partidos, de cada 9 puntos tú sumas 5 y estás luchando por el ascenso. Sumas 4 y te queda en media tabla, y sumas 3 y te vas al hoyo. Parece poco porque hay poca diferencia entre una puntuación y otra, pero cada 3 en bloque de 3 partidos sí es cierto que al final estás o arriba o medio o abajo. Así que de momento el Elche de 12 puntos ha sumado 6. Si fuese capaz de sumar 9 de 15, llevaría una buena media y se metería ahí en la pelea con los de arriba. De momento recuerden que el Elche es 13º, empatado eso sí con el 9º, que es el Cartagena. 6 puntos, Cartagena, Girona, Villarreal y Jerez, que tiene el Alcorcón a 1 punto, y luego a una victoria tiene al Valladolid, al que empataría, al Celta y al Barça B. Este no podría jugar la promoción de ascenso. Imagínense que la clasificación termina como está. Pues hasta la 8ª plaza habría promoción de ascenso hasta la octava, porque el Barça B no entraría, es séptimo. Perdón. Es hasta la sexta. Estaba yo ya echando por abajo, ¿no? Es hasta la sexta, hasta el séptimo. Digo, esto sí pasaría si el Barça B fuera sexto o quinto y el Villarreal B se metiera también ahí. Entonces hasta la octava plaza podría llegar si los dos filiales estuvieran dentro, porque no pueden luchar por el ascenso. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa, les llevo de escaparates, que ahí están nuestros patrocinadores ya con nuestras, con las mejores ofertas, y enseguida escuchamos la rueda de prensa del técnico del Elche, Bordalás. Llega el nuevo SEAT Alhambra. Sus puertas correderas se abren solas. Su fin de asiento se pliega en un crispas por el sistema Isofold. Se aparca solo gracias a Park Assist y consume menos gracias a la tecnología Start & Stop. Para unos es tecnología de última generación, para otros es más bajitos. Superpoderes. Nuevo SEAT Alhambra. Tecnología para disfrutar. Ven ya a conocerlo. Te esperamos en Serra Uto. Concesionario oficial SEAT para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Es el momento de plantearte tu futuro. La UNED te oferta 27 titulaciones para que elijas la que más se adapta a ti. Matrícula hasta el 22 de octubre. En la UNED además tienes la posibilidad de aprender idiomas oficiales como inglés, francés, alemán o chino. Estamos en calle Candarís, espaldas de la estación de autobuses. Más información en el 96-661-0000. ¿Buscas un restaurante acogedor donde se come francamente bien? Restaurante Guadalejas. Las mejores carnes, pescados y el mejor jamón del mundo, acompañado con un buen vino. Y no te pierdas el menú fin de semana los viernes y sábados noche. Restaurante Guadalés, en Alcorix. Reservas al 966-612-965. Vigimax. Circuitos cerrados de televisión. Alarmas y presencia física para prevenir robos. Para naves industriales, residenciales, comercios y viviendas. Conózcanos en vigimax.es o en Elche Parque Industrial, calle Martín y Soler 21, 902-504-430. Vigimax. En De La Nona, menú anticrisis. Todos los días, un primero, un segundo y bebida, solo 5 euros. De La Nona, calle Mallorca, Altavix. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, recuerden, el domingo a las 12, Elche Valladolid, correspondiente a la quinta jornada de Liga en Segunda División, desde las 11:30 aquí en sintonía Radio Express Club Elche en el 101.4 y también en nuestro portal multimedia InfoExpress.es, por si os pilla fuera de Elche, os pilla lejos o incluso fuera del país, en cualquier punto del mundo, a través de nuestro portal multimedia podéis escuchar la retransmisión. Y también os recuerdo, sobre todo a los que no seáis abonados y queráis ir al partido y tenéis la opción de que conocéis algún abonado, pues que hay esa posibilidad de que el abonado saque dos entradas a precios económicos. Recuerdo que el abonado presentando su carnet podrá comprar dos entradas de tribuna a 25 euros las dos, dos entradas en preferencia, el abonado de preferencia a 20 euros las dos, y el abonado de fondo y curva podrá comprar dos entradas por el precio de 15 euros. Vamos a ver si al menos se duplica el número de aficionados. Pues no sé si se duplicará el de la última entrada, que fue el día del Betis, que fueron 7.200 y pico, fantástico, casi 15.000 espectadores. Vamos, con que se duplique el número de abonados, que son 5.700, ya también nos vale. Bueno, pues, ¿qué opina el técnico del Elche del partido? ¿Qué importancia le da a este Elche-Valladolid a pesar de ser todavía la quinta jornada de Liga? Bueno, pues como todos los partidos tienen una grandísima importancia, en este momento pues lógicamente podemos decir que tiene doble importancia, porque es un partido como nuestro local, contra un rival de grandísimo momento como es Valladolid. Pero, bueno, partido, yo creo que atractivo, partido que nosotros lo vamos a jugar a un nivel altísimo. La plantilla está muy, muy preparada, estamos todos muy mentalizados para afrontar este choque. Y ojalá, ojalá, pues, estamos muy convencidos de nuestras posibilidades. Hemos estado trabajando durante la semana para afrontar este partido con garantía. Por supuesto, el equipo está de alguna manera herido porque, bueno, han sido dos derrotas que no esperábamos y una manera, bueno, no te gustas, pero un poquito duro, ¿no? Para desarrollar los partidos. Entonces, bueno, pues tenemos la oportunidad de recuperar ese ánimo y sobre todo contra un rival, cosas que no va a ser fácil. Pero bueno, el calendario lo hemos tenido así, los equipos transformando en el campeonato. Y bueno, somos conscientes de ello y por tanto nosotros ahora mismo tenemos posibilidades de ganar de buenos equipos. Le preguntamos por los posibles cambios. Ayer en el partidillo veíamos en todas las líneas, en la derecha, en el lateral Carpio, en el doble pivote Guacaso, aunque este estaba cantado Ripa, quizás el más sorprendente en la izquierda, en la media punta, y arriba Bodipo, quizás más esperado. ¿Va a haber cambios? No lo dice. Bueno, podría haber algún cambio. Vamos a ver, esperamos a Guacaso. Partidos y que en otro momento, y luego, bueno, pues podría haber algún cambio, tampoco muchísimo, pero sí. Y le preguntamos por nombres propios, por ejemplo, el que Quique Mateo, que viene jugando de media punta por la izquierda, lo haga en su posición natural, por el centro. Bueno, podría mejorar, pues él, lógicamente, es un jugador que ha jugado en ambas posiciones. Podría encontrarse algo más cómodo en segundo punta, porque es un jugador que su tendencia es ir por dentro y bueno, estaría más cerca de delantero y más cerca de la portería. Y es un jugador que ha hecho goles, que ha estado y bueno, pues esa podría ser una buena posición para él. Más cuestiones. En el doble pivote, Asiari y Guacaso. Sí, yo pienso que sí. Guacaso a Chari, Guacaso a Merelo, David incluso. Yo creo que sí, porque, bueno, Guacaso quizá por su característica nos da plus más de trabajo, que ayudaría muchísimo al equipo y a los compañeros. Entonces, bueno, podría ser más nombres propios. Lo de que pudiera jugar Ripa es más pensando en el Valladolid. Bueno, es simplemente quería probar un partido en esa posición. Ellos es verdad que son ofensivos, pero no con esa intención. También nosotros no tenemos un jugador de pierna natural en la izquierda y la verdad es que lo hemos echado en falta en los partidos y bueno, quería ver si en esa posición con Eduardo Vaca, uno de los jugadores que tiene recorrido y que puede faltar la posición, pues podría ser una solución. Yo busco alternativas y busco soluciones que puedan mejorar el rendimiento del equipo. Bueno, yo sabía más o menos lo que podía dar. Lo que pasa es que bueno, un partido de corto, el de ayer, y lógicamente empezando a ver los ritmos, es otra cosa, los rivales son distintos, pero bueno, sacas conclusiones y Ripa es un jugador muy disciplinado, técnicamente es un jugador que es capaz de tener recorrido y que puede desarrollar estas cosas que quizás más dentro del área, más llegada para que los jugadores de área puedan tener opciones de remate. Buscar, encontrar, volver a ser ese equipo sólido es la fórmula lógicamente idónea. Solidez defensiva es lo que hay que volver a tratar de ser, como en las dos primeras jornadas de liga. Está claro que es muy importante tener solidez defensiva. Nosotros habíamos tenido los dos primeros partidos, pero no por el hecho de haber mantenido esa portería cero al final de los 90 minutos, sino porque ni siquiera ni el Recre ni el Cartagena confiaron ocasiones claras. Solo recuerdo una de un remate de Manolo Martínez de cabeza, me parece lateral, y poco más. Sí que es verdad que luego el Betis tampoco tuvo un gran número a partir de dos minutos. equipo ha sabido mantener esa solidez, y luego el otro día pues el equipo pues, ha hecho el primer gol y si es verdad que el Barça de esos equipos pues, juega muy bien y es difícil de neutralizar. Nosotros quizá pues, nos venimos abajo un poquito y eso es lo que hemos estado trabajando, pero bueno, debemos mantener esa línea, incluso mejorarla para ser un poco solidos, y también es verdad que tenemos que mejorar el aspecto ofensivo. Ya, pero bueno, todo fue a raíz del desgarro, fue así lo del descanso y nos, en el línea estadio un poquito tocado, salimos con intenciones de dar la vuelta al partido, no pudo ser y eso ya forma parte de la historia. Ahora hay que intentar superar al Valladolid, que es un buen equipo y yo veo a la gente bien, la plantilla está herida en el buen sentido de la palabra, y tiene ganas de hacer un buen partido, de sumar tres puntos, contra un rival importante, y sinceramente ahora en este momento preferimos que sea Valladolid a que sea cualquier otro rival, a pesar de ser un rival importante. Tiene por dentro de la división que viene, tiene ese otro, es el que viene, es el Valladolid. Luego sí que el Valladolid tiene un calendario en teoría más asequible, porque ya ha pasado la criba de los Betis, Valladolid, Barça B, que de momento Cartagena están por delante del tema. Se le preguntaba por la ausencia de ese plan B que decíamos esta semana. A el Elche no es que le cueste remontar, es que no sabe remontar, al menos hasta el momento en esta liga e incluso en la Copa. Cada vez que se ha puesto con el marcador en contra no ha sido capaz ni siquiera de empatar los partidos. Y además es un dato que ya le sucedía el año pasado al equipo. La temporada pasada nos ocurrió, efectivamente, y bueno, esta temporada se ha dado dos partidos, contra el Betis sí que tuvimos nuestras opciones y no pudo ser, porque lógicamente el Betis se sintió bien. Contra el Barça yo creo que sí que se puso un poquito más esa falta o esa posibilidad de haber remontado el partido, pero bueno, todos sabemos que en segunda división el equipo que por delante tiene muchas posibilidades y se remontan pocos partidos a lo largo de jornadas, ¿no? Pero bueno, eso es un tema que también hemos analizado y que seguro que mejoraremos en ese aspecto en el caso de que el equipo se ponga por detrás del marcador. Le preguntamos por nombres propios, por ejemplo, Modipo, que podría ser mañana titular, no lo ha confirmado como en jornadas es habitual, pero sí le preguntamos si lo veía ya para jugar de inicio. Bueno, ayer lo probé de inicio, pero yo creo que todos tienen, él no está 100%, pero bueno, está trabajando bien, él tiene mucho interés en ponerse al máximo nivel, a nivel de la partida de los compañeros, está poniendo muchísimo de su parte, cosas que yo personalmente agradezco y que el equipo agradece, y lógicamente es un jugador que nos debe aportar y nos debe ayudar muchísimo, ¿no? Y tenemos que tener confianza en él. También es verdad que bueno, al final está trabajando bien, es un general, está trabajando sensacional, ayer los dos estuvieron fenomenales en el partidillo también, ¿no? Aunque no ha participado apenas, pues también tiene ganas de hacerlo. La plantilla está con ganas, tenemos una plantilla amplia y lógicamente pues eso amplía el abanico de posibilidades, sobre todo cuando se han dado dos resultados adversos, lógicamente pues hay que intentar darle entrada y solución a jugadores que puedan ayudar. También le preguntamos por otro nombre propio, el de Pereira, si no era quizás el momento, esperemos que no esté pasando, de haberlo aprovechado ya en Brasil cuando está en racha y aprovecharlo. Y Pereira pues en la Copa, luego pues, jugó cuatro partidos, más con tres goles en dos partidos, está fino, ayer por ejemplo se lo veía muy fino también en el partido de la en el partidillo de entre semana, y hasta el propio técnico reconoce que está realmente bien. Bueno, sí, es un jugador que nos puede aportar y nos puede ayudar. Está ahí, bueno, no ha jugado porque el equipo empezó bien, habíamos ganado los dos partidos, tampoco ha participado porque tenemos un número importante y yo estos dos partidos considero que darle entrada a Bodipo, caso es una referencia y el equipo contrario ya no iba a verse de la manera que con 0-0, pero Jesús se puede poner su cuento y que estaré convencido que cuando participe nos va a ayudar. ¿Y Santos? ¿Cómo está Santos? Ha mejorado, pero creo que todavía Santos falta un poquito, él lo sabe, tiene que, creo que en 2 o 3 semanas Santos estará al nivel de sus compañeros. No hay que olvidar que Santos hace mucho tiempo en activo y lógicamente se ha un poquito, pero el chaval está poniendo de su parte el máximo, está entrenando profesional, los dos partidos que ha salido han intentado hacerlo lo mejor posible, pero falta eso, ¿no? Ese puntito que te lo da, pues a lo mejor ese periodo de tiempo, ¿no? De 2 o 3 semanas, creo que eso sí necesita. Bueno, y también, ya que estábamos puestos en el asunto de preguntar por nombres, pues le preguntamos por nombres de futbolistas que no están teniendo ningún protagonismo. Llámense Héctor Guerrero, que no ha entrado, es el único futbolista que no ha entrado en la convocatoria, Ángel, y por supuesto que no ha entrado en la convocatoria, no ha debutado, Ángel, que solo, que yo recuerdo, entró en una convocatoria y tampoco ha debutado, Paquero, que ha sido el último en unirse a esta lista de jugadores pues, que no están teniendo protagonismo, sobre todo en las últimas jornadas que no ha ido convocado. Respondí con naturalidad. No tengo a nivel no puedes participar todos, no hay que olvidar que tenemos 4 delanteros y bueno, los 4 pues en principio tienen que ser dificultades porque estamos con los delanteros únicamente y eso limita lógicamente las posibilidades de Ángel, Ángel tiene una queja y los entrenadores tenemos que decidir para todos los equipos de jugadores que ponen más menos, pero no hay que olvidar que llevamos 4 jornadas en el campo y al final todos tienen las opciones de participar, ¿no? Y en el caso de que han comentado de Héctor, bueno, Héctor está en una situación complicada también, correcto, bueno, dos centrales que han empezado a jugar, que son muy difíciles, que bueno, que están haciendo bien, que también Xavi Checa, pues prácticamente no ha participado, que es un muy buen jugador, pero eso forma parte de eso. Quiero, pues, bueno, yo he preferido en esa posición, apostar por Quique, la mayoría de partidos, fue bien, luego, bueno, pues Santos, tomé la decisión de arriesgar su reaparición, bueno, para ver si nos podía ayudar, y el chico lo ha dado todo, y bueno, pues, busco soluciones, pero podría pensar su posibilidad. Bueno, y ya la última, lógicamente, preguntándole por el rival. Sí, es un buen equipo también. Ellos han competido una plantilla bastante competitiva. Tienen además un fondo de armario importante. Jugadores que han iniciado el campeonato, jugadores que están en un gran momento de forma, como es el caso de Calle, que estaba en sus últimas temporadas en un gran nivel y ha empezado fenomenal, está haciendo goles, está súper competido, está en el equipo con mucho trabajo, muchos remates, un jugador que sabemos que es un grandísimo rematador, tanto en juego aéreo como con el pie. Javi Guerra también, que empezó a empezar a terminar, de forma fenomenal, los jugadores como Sisi, jugadores de una gran experiencia en gran nivel, ¿no? Jorge Alonso, un jugador que bueno, en su momento nosotros lo quisimos, y un jugador que a pesar de no haber jugado prácticamente nada en el equipo el año pasado, pues está de una forma sobresaliente en el equipo, está siendo el analizador del juego ofensivo del equipo y es uno de los futbolistas a mejorar, ¿no? El jugador que está en el equipo. Con Paike Comunicaciones sigue haciéndote la vida más fácil. Ahora contrata tu ADSL de 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás el nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Con Paike Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. ¡Paquito! Nuevo bono especial Paquito 15x1. Al alquilar tu furgoneta o camión te ahorras hasta un 50%. Infórmate en nuestras oficinas de Elche, Venta de 3, Albatera, Villena y Orihuela. Oferta válida hasta el 30 de noviembre. Paquito 30 Car. Avanzamos contigo. Este jueves 30 de septiembre vuelve a abrir sus puertas Restaurante Asador Quebracho Torrellano. ¿Te gustan los mejores arroces y carnes a brasa? Un ambiente elegante y acogedor. Y descubre su nueva sección de tapas. Tapas cocinadas al instante para chuparte los dedos. En Quebracho Torrellano también menú diario, comidas de trabajo y todo tipo de celebraciones. Ah, y con guardería infantil. Restaurante Asador Quebracho Torrellano. En calle Consuela junto con Zoom. Y en Elche, Tapería Quebracho frente Parque Municipal. Y después de comer o cenar, tus copas en De 10. En Mercedes-Benz te damos un 10. 10 días para tener un 50% de descuento en paquetes deportivos. 10 días para disfrutar de precios exclusivos en las ediciones especiales. Y 10 días para ampliar la garantía de tu Mercedes a 3 años. Solo del 23 de septiembre al 3 de octubre tienes 10 días para tener mejor. En Elche y Vega Baja, Mercedes-Benz es Vegar, carretera de Crevillente, kilómetro 53. En el centro de Elche, nuestra barra. Una apuesta en escena impactante y acogedora de una barra de tapas para todos y al alcance de todos, que asegura una experiencia gastronómica sabrosa e inolvidable. Ambiente atractivo, servicio eficiente y precios súper competitivos. Nuestra barra, Plaza de la Constitución 3, Elche. Aconsejamos reservas al 966-11-0097. Nuestra barra, con la garantía del grupo Mar de Cristal. Ese momento que tanto esperabas ya ha llegado. Acércate a tu concesionario y te informaremos en detalle del nuevo Audi A1 y sus infinitas posibilidades de personalización. Imagínate cómo será tu Audi A1 y podrás reservarlo para ser el primero en conducirlo. ¿De verdad vas a esperarte? No lo dudes. Ya estás más cerca de tu Audi A1. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Deportes, Elche, Punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues vamos a repasar el fin de semana, que también viene cargadito porque ya se incorporan todos los equipos. En fútbol, en tercera división, el Torrellano Ídice, que viene de ganar este miércoles a Eldense y conseguir su primera victoria, juega en Crevillente el domingo a las 5:30 de la tarde en el campo Enrique Miralles. En regional preferente, el Elche Ilicitano, el líder, que lleva 3 victorias de 3 partidos, juega en Santa Pola. Equipo de Adolfo Soto Villena, el exjugador del Elche y exjugador del Torrellano. Bueno, pues Santa Pola, Elche Ilicitano, el domingo a las 11:30 en el campo El Ciperets de Santa Pola. En división de honor juvenil, Elche Juvenil A frente al Cracks. Bueno, el Elche Juvenil levanta cabeza porque es colista. Mañana a las 6 de la tarde en el José Diez Iborra. Por su parte, en división de honor, el Torrellano juega en Zaragoza el domingo a las 11 de la mañana en la capital. En Liga Nacional Juvenil, Villarreal B, Elche Juvenil B, el domingo a las 10 en el campo número 5 de la Ciudad Deportiva de Villarreal. Y Kelme Valencia, mañana a las 6 de la tarde en el Polideportivo Altarix en el campo A. También al hablar de regional femenina, grupo tercero, el Elche Club de Fútbol Femenino juega en Alicante contra el Sporting Plaza de Argel B el domingo a las 4 de la tarde en el campo municipal Divina Pastora de Alicante. En fútbol sala femenino, división de honor, mañana el FEMESA Elche se estrena ante su afición después de conseguir la primera victoria a domicilio frente al Soto del Real. Mañana el FEMESA la juega frente al Cantillos, el equipo andaluz, a las 7 de la tarde en el pabellón Esperanzalá. Antes, 2 horas antes, a las 5, será la presentación oficial de los equipos del FEMESA Elche. Y terminamos con balonmano, el Elche Mustang, que ha empezado de manera magnífica con 2 victorias frente a Rocasa la primera jornada. Y la última, la victoria frente al Vícar Goyas de Almería, juega este tercer partido, no te digo hueso, frente al Mar Sagunto, división de honor, mañana a las 7 de la tarde en el pabellón René Marín. Bueno, suerte a todos nuestros equipos y representantes. Recuerden, nosotros estaremos en directo, si Dios quiere, el próximo domingo desde las 11:30 aquí en Sintonía COPE y también en infoexpress.es. Saludos, buenas tardes y feliz fin de semana. Hasta luego.